las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Ellos, los muertos, Enrique Molina, son los que nunca dan la mano, pero abren la boca del lobo, los que esparcen la espuma amarga que rezuma de las iglesias, los que de pronto se bifurcan entre el delirio y el olvido. Su sombra desborda la tierra, pero la brizna los oculta. Nacieron de bellos revólveres de largos años y promesas, saltaron de turbias catástrofes o del fuego de los amores, o de encuentros entre las moscas. Pero ¿quién ama esas hamacas que cuelgan de tanta pereza? ¿Quién reniega de su miseria? Se convierten en cerrojo, en un cangrejo, en una lágrima. Los pájaros cruzan indemnes su salvaje museo de cera. Tatuaje amargo del desierto. No hay ramas en ese lugar. No hay naranjas sino horizonte. Tantas cabezas sin colores. Para el frío, para el silencio, el aceite de los eclipses se dilatan en el recuerdo. Hacen un perro con la lluvia. Hacen fuego con un zapato, envuelven las hiedras, el humo, aúllan guardando silencio en sus fríos nidos ocultos, absurdos como una plegaria, como la esperanza insensata de recobrar la antigua llave, la alianza del cuerpo y del alma. He aquí la tierra con su peso, he aquí la luz con su amenaza, contra ellos tan solo esta sed, este furor, que espera nada. Oh belleza de lengua cálida, hechizada por su demonio. Mi único cielo es su caricia, su tesoro, mi manicomio. Es el sol con su llamarada, la vida ávida y su rito, la vida que teje su historia, sin sentido, sin esperanza. Ellos hacen chirriar las flores, son solo sábanas desiertas. Atraen las piedras a su sombra, el agua inmóvil de los pozos. Pero ahora los ignoramos, decimos adiós a los muertos. Hoy somos los únicos dueños de un universo abandonado. La luz del sexo los insulta, la eterna sangre que se abraza, un vivo Dios intraducible, sin más victoria que su jaula. nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Enrique Molina o la poesía como celebración. La materialidad en la que estamos inmersos muchas veces nos invita a recrear el mundo desde los sitios amados, los ríos, las montañas y las minúsculas vidas que pasan desapercibidas para la prensa oficial. Enrique Molina es un poeta difícil de encasillar dentro de una corriente literaria específica. Si bien en muchos casos se lo encuadra dentro del movimiento surrealista, al cual adhiere en sus principios, no lo inscribiríamos tanto como un surrealista puro. Lo que sí podemos afirmar con cierto grado de certidumbre es que se trata de un poeta nuestro, latinoamericano. Como él bien lo señala en una de sus entrevistas, en el surrealismo francés no existe el paisaje. Está situada la poesía en un plano mental. En cambio, el surrealismo en América Latina, como observó Alejo Carpentier, es un elemento nativo y maravilloso. Liga al hombre telúricamente. Eso no lo tiene la poesía europea. Molina inicia su tránsito solar un 2 de noviembre de 1910 en Buenos Aires. Estudió Derecho en la Universidad de La Plata, pero nunca ejerció como abogado, pasando por varios oficios, desde marinero a bibliotecario. Además de poeta, fue pintor, a tal punto que tanto una como otra actividad poseen el mismo sello creativo. Pintar con palabras o hablar con imágenes son para él una recreación vitalista y sensual, en donde no hay una felicidad perdurable, sino determinada a momentos, y donde se ponen de manifiesto la piel, los besos, el sudor como hechos significativos. Funda, junto con Aldo Pellegrini, la revista A Partir de Cero, y entabla una relación amorosa con Olga Orozco, relación que culmina en buenos términos, convirtiéndose en una profunda amistad que dura hasta el final de sus días. Publicó la novela recreadora de la historia de Camila O'Gorman con el cura Ladislao Gutiérrez, historia que culmina trágicamente con la condena social de la época y el asesinato de ambos a la sombra de Juan Manuel de Rosas. Enrique Molina fue tripulante de barcos mercantes y residió en numerosos países de América Latina y de Europa. Desde su primer libro, Las cosas y el delirio, un colorido nómade se opone a la sedentarización que nos ha ido fijando a través de siglos en distintas cárceles, no solo físicas, sino también conceptuales. Molina transpira vida material de carne y hueso, donde la sensualidad no deja de estar presente junto con los mitos y leyendas tan propios de nuestra identidad latinoamericana. Sin embargo, él va más allá de un surrealismo intimista obsecuente, dejando la impronta de una crítica a los idearios religiosos institucionales puestos por encima de la humanidad. Este rescate vitalista existencial otorga a su palabra una fuerza inusitada que golpea sin ser vista, como él bien lo dice en Amantes Antípodas. Tu cuerpo y el lazo de seda rústica que conduce a las plantaciones de la costa, al sudor de tu cabellera quemada por las nubes, a los instantes inolvidables, tantas mutaciones de nómada y de clandestinidad, tantos homenajes a una belleza salvaje que exige el desorden. Oh, raza de labios de abandono, hechizada por la vehemencia, y nuestra fuerza de profundos besos y tormentas para el infierno de los amantes, hasta volver a su placer fantasma, a su ola de hierro de ayer detrás del mundo. En este poema nos habla de un sistema de producción, las plantaciones, del sudor de una cabellera quemada por las nubes, nubes que no alcanzan a cubrir el sol, pero que además abren las puertas a los instantes inolvidables y a la frase central, a las mutaciones de nómada clandestinidad, una clandestinidad subterránea y a la vez subversiva que espera detrás del mundo emerger tal vez con su canción irredenta. Enrique Molina fallece un 13 de noviembre de 1997 a los 87 años, en su Buenos Aires natal, ya de vuelta a su origen geográfico, pero dejando viva su trayectoria poética en la celebración creativa de los encuentros con su voz. Y comenzamos así con esta poesía de Enrique Molina, por nuestro leída, por nuestro compañero Gabriel Pérez, en otra edición, la número 130 de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericano de Mendoza. Y estamos aquí en esta mesa militante con los compañeros y compañeras en esta producción colectiva de este programa. Y vamos a pasar a saludarlos. Recién lo nombré a Gabriel Pérez. ¿Cómo andás, Gaby? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, oyentes, oyentas de la radio. Un saludo para los presentes, los amigos, Germán, Alfredo, a los que están en la cabina. Y un saludo muy especial a Violeta y a Marían, que seguramente nos están escuchando. Muy bien. Y acá, como buen día de la primavera y del estudiante, estamos la juventud acumulada en la mesa. ¿Cómo anda, Germán Leña? Muy bien. Está muy bien que se reconozca esta acumulación de juventud. La no FJC. Sé, vamos, no es fácil. Todavía, vamos, la FJC todavía. No es fácil acumular tanta juventud. La Fede. Hay algunos que la pierden muy joven. La sí, también. Así que bueno, un gusto estar nuevamente acá, en cuerpo y alma. Exactamente. Y también se cumple 101 cumpleaños de don Pablo Freire, así que vamos a tratar de, en este programa, justamente reflexionar sobre la educación, los jóvenes, lo que está pasando en nuestra patria grande, Brasil, Cuba y, bueno, en la Argentina con las últimas noticias económicas. También está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, buenas tardes a todos. Contento con el inicio de la primavera, que según no comienza hoy. Dicen que la primavera del 2022 no comienza hoy. ¿Cuándo comienza? Ah, no sé, todavía no. El 22. El 22, claro. No sé qué hora dice que se da justo el... Claro. Qué exacto. El intríngulis, el intríngulis, claro. Solar ahí del sol. Pero con razón amaneció nublado. Todavía estamos en el invierno, entonces. Estamos en programa 130. Aunque si hablamos, sí, económicamente, va a seguir el invierno por algún tiempo. Hay que pasar el invierno, decía, sí, un amigo. Un amigo. Hablando, sí, de los juventud acumulada. Un entrañable amigo. Muy bien. Vamos con nuestras vías de comunicación, ¿te parece, Alfredo? Bueno, en el programa 130 nos pueden escuchar por el radio en el teléfono fijo de La Mosquitera. Se pueden comunicar al 451-1808, si no al celular 261-7465-759, y nos pueden ver por la página web en www.facebook.com/ Comité de Solidaridad Latinoamericana. Esas son las vías de comunicación. Muy bien. Y en los controles nos está acompañando día Nico, la Gaby Perulán y Ricardo Croce. Bueno, estamos todos aquí, a pesar de la lluvia, para festejar estos 130 programas, que no son pocos, y es estar cierto, como todos los miércoles. Número redondo. Sí, número redondo. 12. Sobre todo el último. Bueno, vamos al resumen de noticias del comité y volvemos con A Desalambrar. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Argentina. El presidente Alberto Fernández dio su discurso en la tarde del 20 de septiembre en Naciones Unidas. Hizo referencia al peligro que los grupos de ultraderecha y los discursos del odio representan para las democracias del mundo. El mandatario hizo mención al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, al agradecer a los países por el apoyo hacia la expresidenta argentina y asegurar que la violencia fascista no conseguirá apagar el consenso por la democracia. Fernández renovó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas e insistió en el pedido para que Irán permita juzgar a los acusados por el atentado a la AMIA. Además, el mandatario hizo un llamado al cese de la guerra entre Rusia y Ucrania y volvió a reclamar el cese del bloqueo a Cuba y Venezuela. Bolivia. El presidente boliviano ratificó la soberanía sobre los recursos naturales de su país, como el litio. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, intervino este martes en el 77º período de sesiones de la Asamblea General de las Organizaciones de Naciones Unidas, ONU, y rechazó las sanciones unilaterales que imponen las naciones poderosas con el propósito de doblegar gobiernos a costa del hambre y el sufrimiento de los pueblos. En la actual coyuntura mundial, ningún país debería ser perseguido, sancionado o acorralado por ejercer su derecho a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales, destacó el mandatario. Arce ratificó la soberanía sobre los recursos naturales de Bolivia, como el litio y su industrialización, así como su disposición de orientar su empleo hacia los beneficios de los pueblos y no de las transnacionales ni grupos privilegiados. Rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en Bolivia por el afán de controlar el litio, precisó en respuesta a declaraciones recientes de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura J. Richardson, quien sigue de cerca los acontecimientos en el llamado Triángulo del Litio, conformado por Bolivia, Argentina y Chile. Colombia. El presidente Petro en la ONU: para ustedes, mi país, no les interesa, sino para arrojarle veneno a sus selvas. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo en su discurso en la ONU que el petróleo y el carbón son más peligrosos que la cocaína, pero es perseguida por el poder mundial. La lucha contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente. En mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a las selvas y a las plantas, reclamó. Les demando acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo no necesita de guerras. de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad, más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amor, indicó. Haití. Más de una semana con el país paralizado y multitudes protestando en las calles. Las actividades aún permanecen generalmente interrumpidas. Este lunes 19 de septiembre de 2022, en el área metropolitana de Port-au-Prince y en varias otras ciudades de las provincias, una semana después del desencadenamiento de importantes movimientos de protesta, exigiendo la renuncia del primer ministro de facto, Ariel Henry, y rechazando el aumento del precio de los derivados del petróleo en Haití. El comercio formal e informal continúa muy afectado por estos movimientos de protesta, que buscan obligar al jefe de gobierno de facto a revertir su decisión de aumentar los precios de los combustibles en el mercado nacional. Los bancos comerciales, las tiendas y las gasolineras generalmente no funcionaban en la capital. Durante el pasado fin de semana, la Policía Nacional de Haití había desbloqueado varias calles que, posteriormente, fueron barricadas nuevamente por los residentes. Y seguimos en este programa a desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y escuchábamos el resumen informativo elaborado por el compañero Ricardo Croce y leído por Jimena y Alejandro Fredes. Así que, bueno, muchas gracias. Y con estas noticias que tienen que ver, ¿no?, con las idas a la ONU de todos los presidentes de la Patria Grande, hay algunos más destacados que otros, pero en líneas generales han estado buenos los discursos. El tema es después qué hacemos, ¿qué hacemos en los países? La coherencia. Claro, el problema es la coherencia. Pero bueno, claro, sí. Alentadores varios de los discursos. Pero en general han tenido buena tónica los discursos, algunos más destacados que otros. Y para que ya se empiece a crear expectativas, les anunciamos que en el próximo programa vamos a hacer un informe sobre los discursos de los presidentes de la Patria Grande en la Asamblea General de la ONU. Yo tengo una duda, ¿por la Argentina fue el presidente Massa? No. Ah, fue no, el vicepresidente no. Alberto. el presidente honorario. Claro. Y ya importante, creo que esta Asamblea de la ONU tiene más repercusión a nivel tanto de la región como a nivel mundial. Claro. Debe ser por las circunstancias especiales que está viviendo la humanidad en estos momentos, con la guerra y con los problemas económicos que hay a nivel mundial, etcétera. Sí, como que han tomado otra relevancia los organismos internacionales, justamente por la guerra, ¿no?, y después de la pandemia. Pero bueno, qué bueno sería que estos organismos pudieran tener una real participación y que sean de políticas que llevan a los países a la unión, a la paz, ¿no? El de Petro fue muy en esa línea. Claro. Interesó mucho lo que dijo de las drogas. Uh-huh. Que dijo que paren con la guerra a las drogas, que eso está trayendo más muertos que la droga misma. O sea, no, y lo bueno que fueron, no fueron así cosas generales, sino que en la mayoría de el del presidente de Bolivia, Arce, en el mismo Fernández, fueron cosas así puntuales, ¿no? No se habló de pajaritos, pero bueno, el tema sí. Es cómo se realizan en los territorios todo esto, ¿no? De la comunidad internacional. Y vamos a ver qué pasa este año con la votación de la condena a Cuba, que todos los años gana por paliza la condena de del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, pero sin embargo eso se lo lleva el viento. Se mantiene. Porque se mantiene en la última votación solamente Estados Unidos e Israel fueron los que rechazaron la declaración de la condena del bloqueo a Cuba. Y claro, la mayoría de los países votaron a favor de condenar ese bloqueo y algunos se abstuvieron, pero ganó por una amplia mayoría. Sin embargo, eso no significa ningún tipo de sanciones a Estados Unidos por seguir manteniendo ese bloqueo que ya ha sido denunciado como inhumano, injusto, ilegal, según la jurisdicción internacional, por varios presidentes que han hablado ya en esta asamblea. Tamara Castro tuvo... Entre ellos Alberto Fernández también y, por supuesto, Bolivia, Colombia. Fue duramente criticado por los medios hegemónicos el tema del apoyo del presidente argentino a Cuba y a Venezuela. Claro, como era de esperarse. Tal cual. Bueno, vamos a ir a un tema musical y empezamos con la fiesta del 21 de septiembre. Así es. Así que sacamos pitos y matracas para el próximo bloque. Pepe, pepe, pepe. Y pongámonos las pelucas también. Caramba, la verdad va disfrazada. Caramba, la verdad va disfrazada. Caramba, escondida en la mentira. Allá va la verdad, caramba, escondida en la mentira. Caramba, se nos muestra ante los ojos. Allá va, allá va la verdad. Caramba, se nos muestra y no se mira. Allá va la verdad. Caramba, la verdad va disfrazada. La gente de la tierra sí que la ha visto. Allá va, allá va. Escuchábamos a Natalia Contese en su tema La verdad te disfraza. Una cantautora chilena que tuvimos la oportunidad de ir a ver cuando estuvimos en Santiago. Ah, mirá vos. Lindo, lindo. Muy interesante, un trabajo que ha hecho, una autobiografía en cueca. Mirá, no con cantada como cueca, sino con la métrica de la cueca. Sí, le ha salido un trabajo muy bueno. Bien. Y empezamos entonces a hablar de aquellos años. La idea que manejábamos en la producción del programa, ¿cuál es el concepto de juventud que hay ahora? ¿Para qué se moviliza la juventud? ¿Si la juventud se moviliza o no? ¿Cuáles son los ideales de la juventud? Y bueno, y los que tenemos alguna juventud acumulada, pensábamos en nuestra juventud, en el tiempo en que éramos jóvenes y qué nos movía. Por eso hemos traído, porque sabemos también que muchos compañeras y compañeros escuchan, algunos audios de aquellos referentes que supimos tener en nuestra juventud y que son tan vigentes hasta ahora, ¿no? Vamos entonces con el primer audio. ¿Sí? ¿Qué ley nos han dejado, señor Galeano? La ley del más fuerte, ¿verdad? Que es la que rige hoy por hoy en el mundo. Dentro de cada país y entre los países también, ¿no? Que es una ley insoportable. Me parece bien que los jóvenes estén alzando en desobediencia contra esa ley que los condena a la resignación, a la aceptación del mundo tal cual es. Hay en toda América Latina, en casi toda, no en toda, pero en casi toda, un problema visible y preocupante, que es el divorcio, la separación, yo diría que el divorcio, entre los jóvenes, entre las nuevas generaciones y el sistema político, el sistema de partidos vigente. Y yo no reduciría la política a la actividad de los partidos, porque la política llega mucho más allá de lo que son los partidos, pero sí que me preocupa que, por ejemplo, en las últimas elecciones chilenas, 2 millones de jóvenes no votaron. Y no votaron por no tomarse el trabajo de registrarse y porque en el fondo no creen en eso, o supongo que demasiado no creen en eso, que no tendrán una fe capaz de moverlos. Y esto me parece que no es culpa de los jóvenes. Es muy fácil echarles la culpa, ¿no? Mirarlo desde muy arriba, desde muy por encimita, y decir, estos son cabezas huecas, que no les importa nada de nada. Y también en ese sentido me gustó estar en estas manifestaciones, por lo menos en la de Sol. Escuchábamos a Eduardo Galeano en un breve comentario sobre la vinculación de los jóvenes y la política. Vamos a hacer un breve comentario mientras preparamos los otros audios que hemos seleccionado para comentar esta vinculación de juventud, política y revolución. No nos hemos quedado chicos en tratar de vincular. Lo primero que yo quería decir es que hay varias miradas sobre el tema de la juventud. Y primero aclarar que esto de la juventud no es una cuestión que ha estado eternamente presente como categoría y como preocupación por parte de las sociedades, sino que es una construcción histórica que surgió especialmente en la etapa capitalista del desarrollo de la sociedad. Ya que si bien siempre han existido jóvenes, no siempre ha existido este tema de la juventud como preocupación social, sino que una construcción histórica y cultural basada en el desarrollo del capitalismo. Después también podemos comentar que hay varias miradas sobre este tema de la juventud en la actualidad. Hay un discurso público bastante negativo sobre el tema de la juventud, la que se plantea especialmente desde los medios de comunicación hegemónico, una concepción de la juventud como algo que tiene que estar siempre legitimando su derecho a participar. Entonces, hay periodistas que denuncian supuestas cooptaciones de los jóvenes por parte de los partidos políticos, que denunciaban el adoctrinamiento político en las escuelas, que acusan de clientelismo a los jóvenes que se atreven a participar o involucrarse en organizaciones políticas partidarias, que desvalorizan los intereses y las creencias genuinas de los jóvenes y los tratan como que fueran incautos, como que fueran manipulables, o como que fueran apáticos, que no tienen ningún interés por la política, o, por el otro lado, los acusan de que son revoltosos por involucrarse en la política, que son manipuladores de los otros jóvenes, que son incautos. Y esto se agudiza especialmente en relación a los jóvenes del secundario, que son los más jóvenes de todos los jóvenes, que entran dentro de la categoría de juventud. Y otra mirada es la que deposita en los jóvenes una esperanza sin mucho espíritu crítico, como una esperanza incuestionada, que los pone como garantía de la revolución, y en eso caen algunos de nuestros líderes, porque consideran que los jóvenes son revolucionarios por una cuestión hasta biológica. Claro. Y como actores que van a cumplir un rol protagónico per se, por el solo hecho de ser jóvenes, y que como que poseyeran una fuerza o una energía única, y que son solidarios, que son emprendedores, que son creativos, que son idealistas, etcétera, como características esenciales de una juventud idealizada. Pero frente a esto, una mirada más objetiva, se plantea que la juventud no tiene ninguna esencia. O sea, que ser joven, devenir jóvenes, tiene que ver, antes que con la edad biológica, con las formas en que las sociedades producen juventud. O sea, que la juventud es una producción social. Entonces, lo que decía recién, la juventud no existió desde siempre. Recién en el siglo XIX se fue recortando más claramente de la mano de la masificación relativa de la educación secundaria, y se fue conformando esa categoría de juventud. Y se fue configurando como una experiencia que está muy condicionada por las características de las estructuras sociales y sus condicionamientos. O sea, no es lo mismo ser joven si se está en la clase baja o en la clase de los pobres, que ser joven de clase alta o de la alta burguesía o de la clase media, etc. Entonces, tampoco la forma de participar y de hacer política de los jóvenes tienen una esencia, sino que van encontrando sus caminos para participar según las distintas épocas y las distintas configuraciones sociales y políticas del momento. Porque lo que decía Galeano recién, no es a través de los partidos la única forma que se hace política. Ya vamos a seguir hablando, escuchamos el próximo audio y seguimos comentando el tema de la juventud. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos, los primeros en estar dispuestos para los sacrificios que la revolución demande, cualquiera que sea la índole de estos sacrificios, los primeros en el trabajo, los primeros en el estudio, los primeros en la defensa del país. Y plantearse esta tarea no sólo como la expresión total de la juventud de Cuba, no sólo como una tarea de grandes masas vertebradas en una institución, sino como las tareas diarias de cada uno de los integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y para ello hay que plantearse tareas reales y concretas, tareas de trabajo cotidiano que no pueden admitir el más mínimo desmayo. La tarea de organización debe estar constantemente unida a todo el trabajo de todo tipo que se desarrolla en la Unión de Jóvenes Comunistas. La organización es la clave que permite atenazar las iniciativas que surgen de los líderes de la revolución, las iniciativas que plantea en reiteradas oportunidades nuestro primer ministro, y las iniciativas que surgen del seno de la clase obrera, que deben transformarse también en directivas precisas y en ideas precisas para la acción subsiguiente. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo. Bueno, y seguimos con otro testimonio, ¿no? El Che, cuando habla a la juventud allá por los 60 y pico, al principio de la Revolución Cubana, Y bueno, y esta característica que le da la juventud de ser la depositaria y que ellos tienen que ser los que vayan como a la vanguardia, pero lo que ya que es un poco esta visión que decías vos, Germán, de concederle per se a la juventud características, ¿no? Es un poco el ideario del Che. Pero este otro sentido, cuando él habla de que esos anhelos y esos sueños deben traducirse en obras, y esas obras deben estar contenidas en la organización. Eso me parece bastante valioso, fantástico, porque nos hacemos jóvenes y nos hacemos niños y nos hacemos adultos en un cuerpo social, y si ese cuerpo social no tiene lazos solidarios, no hay un entramado que nos recoja como individuos, sufrimos un montón en la sociedad, ¿no? Entonces, esto de la organización como contención de los jóvenes, como contención de todos los seres humanos en la sociedad, y el joven con sus anhelos en un proyecto organizado. Eso también me parece bastante bueno rescatarlo. Tal cual. Yo pienso que el Che lo hace desde su posición de revolucionario. Claro. Entonces, y él plantea hacia los jóvenes las mismas exigencias que se planteaba él cotidianamente. Claro. O sea, que era un joven, porque además era joven. ¿Cómo? Porque él era joven. Comparado con los tiempos actuales, claro. Muy joven para estar ocupando ese rol protagónico, y en esa época era así. Si la mayoría de la dirigencia de la Revolución Cubana tenía poco más de 30 años. Claro. Entonces, eran jóvenes, muy jóvenes, y recordemos qué edad tenía Tosco también acá en Argentina cuando ocupó ese lugar tan destacado en la lucha social y política. Pero en el caso de este discurso del Che, primero que se dirige a la organización de los jóvenes revolucionarios de Cuba, no se está dirigiendo a la juventud, claro, así en abstracto, en y también se dirige desde su lugar como joven revolucionario y planteando las exigencias que debe tomar la juventud en sus manos para seguir la tarea de la lucha revolucionaria, que a mí me parece que eso es, no es un discurso abstracto ni vacío ni de una juventud idealizada que por sí misma contenga esas características revolucionarias, sino que él le está planteando cuáles son las exigencias para que realmente la juventud tenga esas condiciones de juventud revolucionaria. No, y hacerlos partícipes de ese proyecto que se estaba llevando en Cuba en ese momento. Claro. El tema es de qué los hacemos partícipes a los jóvenes, nosotros como sociedad, en este caso Argentina, mendocina. A mí me queda después me quedo un poquito con lo del Che, me queda siempre la imagen del Che de alguien que le puso el cuerpo a lo que dijo, a las palabras, ¿no? Él le puso el cuerpo. Como decía Germán, eran las mismas exigencias que él se planteaba, y bueno, así puso su vida, ¿no? Ahí donde él hablaba, él estaba, no habían dos Che, uno que hablaba y otro que hacía. Vamos con el otro audio. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina, continente de más de 220 millones de habitantes, hay 100 millones de analfabetos y semianalfabetos. En estas circunstancias, cabe preguntarse, ¿cuál es el destino de la juventud? Porque este continente es un continente joven. El 51% de la población de América Latina está por debajo de los 27 años. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de una universidad comprometida, estamos hablando de una universidad que entienda que para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a la universidad. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Por eso ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Ser joven de México, de Chile, ser joven de América Latina. La juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica. Tienen que entender que no hay lucha de generaciones, que hay un enfrentamiento social que es muy distinto. Y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que como él tienen los mismos años, pero que no son estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar al joven campesino o al joven obrero y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje solo de estudiante universitario. Bueno, escuchábamos ahí a Salvador Allende también dando su visión sobre la juventud, ¿no? Que él se considera un viejo joven, sí. Que no todos los jóvenes son jóvenes, ¿no? Eso. Algunos nacen viejos. Eso. En eso estamos muy de acuerdo, sobre todo lo de viejos jóvenes. Estimula. Muy bonito, Allende. Así que muy, muy interesante eso, porque justamente estábamos comentando que cuál es la situación de la juventud hoy. Yo creo que vamos a tener que avanzar en el estudio y la investigación sobre eso. Ya hay varios estudios interesantes que podemos empezar a consultar y preparar otro programa para hablar sobre la juventud hoy en América Latina, ya que han cambiado mucho las cosas en relación a la situación que había en los momentos en que nos hablaban estos viejos jóvenes, como el Che, Galeano, Allende. Sí, han cambiado las situaciones también y ha cambiado la visión de los jóvenes sobre sí mismos también. Claro, así que yo creo que también esto hay que verlo dentro del contexto de este neoliberalismo en el que estamos inmersos todos los países de la patria grande y que ha calado tan profundo en el individualismo, en el sálvese quien pueda, en la meritocracia. Claro. Entonces, viendo todos esos componentes y que es un bombardeo constante de los medios de comunicación, de la escuela que no se involucra demasiado. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la juventud? Y, justamente, porque en los años 60, 70, pensábamos cambiar el mundo. El mundo a la vuelta de la esquina. Todo para hacer saber que está tomando mate. Bueno. Hablando de jóvenes. A mí me queda, no sé si cómo entrar en este tema de las categorías, ¿no? Pero más allá de que podamos pensar de que lo nuevo no solamente por ser nuevo es superador de lo viejo o de lo anterior, digamos. Entonces, ¿qué es lo nuevo y qué es lo viejo? A mí se me plantea esa duda. De todos modos, más allá de esa idea que uno pueda tener, yo creo que los nuevos movimientos sociales encarados por la juventud que se organiza, que participa, que participa en política. Hay un libro por ahí que dice que en los 70 éramos llamados la juventud maravillosa y en la actualidad son la juventud maravillada. Pero yo me resisto un poco a esas consideraciones. Me parece que hay un gran aporte actual de los movimientos juveniles o de los jóvenes que se movilizan. Ya no sé si como jóvenes, pero sí integrando grandes movimientos de masa como el feminismo, las marchas que han habido, y el aporte de que, a mí me parece que un gran aporte ideológico a este tema de que no puede ir en la emancipación de la clase desvinculada de la emancipación del género. O sea, el tema del género y la clase, ellos lo unen. En muchos casos, ¿no? Otros, bueno, que caen en el reformismo burgués de decir que hay que emancipar el género y la clase no importa, o al revés, traen un machismo de izquierda a decir que solamente la emancipación de la clase va a traer la emancipación del género. Y en la práctica, lo estamos viendo, por ejemplo, en Cuba, lo que está costando transformar esta cuestión del género, ¿no? Un país que... En un lugar donde se hizo una revolución, donde hay todo un proceso histórico, revolucionario, socialista, una búsqueda de una sociedad más igualitaria, ¿no? Eso. Tal cual. Bueno, complejo porque no hay una mirada lineal del fenómeno de la juventud ni, claro, ni de la sociedad, ¿no? Pero siempre tratando de mirarlo en esto, en el contexto, y tiene cosas positivas, cosas negativas. Y sobre todo tener los ojos bien abiertos, como decía, claro, Gabriel, los jóvenes buscan a través de diversos movimientos tener su participación, sí, también en los movimientos ambientalistas. Ambientalistas. La mayoría de los protagonistas son jóvenes. Sé que hay muchas modalidades diferentes con distintas implicancias para la acción política hoy. Ya no pasa tanto por la militancia dentro de una estructura orgánica partidaria, por lo menos como se conocía hasta hace algunas décadas atrás, y esa expresión en los múltiples espacios hay que aprender a mirarla, a descubrirla, a valorarla y a tratar de involucrarse también con eso. La voz juvenil se da a través del arte callejero, a través de los actos de movilizaciones, de los grupos musicales, diversos modos de acción colectiva que a simple vista parece que tienen que ver más con lo cultural que con lo político, pero todo lo cultural es político también. Sí. Muy bien. Vamos a un tema musical y seguimos con nuestro programa A Desalambrar. Resbalar.

Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Seguimos aquí en nuestro programa Desalambrar, en el programa de los miércoles, y estamos en el programa 130, hace mucho, antes de la pandemia. ¿Cuándo empezamos? ¿En el 19? Claro. Sí, en el 19, el 14 de febrero. Sobrevivimos la pandemia. El 14 de febrero fue el comité, pero el programa lo empezamos como en marzo. En mayo. Bueno, vamos a tomar las medidas económicas que, bueno, que han consensuado con el FMI, o el FMI les ha dictado, no sé. Consenso medio raro. No hay que ser tan mal pensado. Y decíamos, bueno, irlas tomando una por una para ir viendo, porque a veces cuando se habla de economía, los mortales, sí, los que vamos al supermercado, no entendemos de qué se está hablando, ¿no? Entonces, está bueno que podamos conversar entre nosotros estas medidas que se han tomado y que, bueno, que también han tenido bastante poca difusión. Sí, todo lo que está contenido en el proyecto de presupuesto para el 2023 también, que ya ha sido presentado en sociedad. Con el FMI, claro. Todo lo que implica ese proyecto es... Todos sabemos que la ley de presupuesto es la ley fundamental. Ahí es donde se define el carácter de la política que va a implementar, claro, un gobierno. Y así que por eso es importante también analizarlo. Y toda esta cuestión económica ha quedado un poco así tras bambalina a raíz de los acontecimientos políticos que han acontecido, pero pues, es importante tenerlos presentes y analizarlos, porque indudablemente que ya repercuten y van a seguir repercutiendo mucho en el bolsillo de las y los argentinos, especialmente en el tema de inflación. Y ya cuando vino, habló directo, no le habló ni a las organizaciones sociales, ni a los sindicatos, ni a los trabajadores, le habló a los industriales. Así. A ver, vamos, ¿qué tenías tú, Alicia, por ahí? Bueno, que el ministro de Economía, Sergio Massa, el superministro. SM, superministro, Sergio Massa, Superman. Superministro. San Paoli. Promovió un recorte de gasto de 128 mil millones de pesos en el presupuesto público que se va a ejecutar en lo que resta de este año. O sea que... ¿qué quiere decir esto? Que va a haber menos plata, pero mucha menos plata. Y los recortes van a afectar salud, o sea, todos los hospitales estatales, la salita donde vamos en los barrios, la educación, todo lo que tiene que ver con las escuelas, sobre todo las públicas, el transporte, la vivienda y el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas. Esa es una de las primeras medidas, que es el recorte presupuestario, claro, hasta diciembre del 2022. lo cual se entiende bastante bien. No, claro. Hace falta. Una de las ofrendas con las que ha viajado a Estados Unidos ahora Massa, y que le lleva a Cristalina. La otra ha sido el dólar soja. El dólar soja. Que implica un gran gasto para el Estado, porque pagarle el dólar a 200 pesos a los sojeros para que liquiden divisas, y así el gobierno pueda fortalecer las reservas, no para invertir más, sino para poder tener reservas para pagar los vencimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es que le compre los dólares directamente, sino que los cambia por deuda en pesos a futuro, pero los a ese precio de 200 pesos, que bastante más que el dólar oficial. Y o sea que está bicicleteando la cuestión. Esta deuda que está tomando el Banco Central para que los sojeros liquiden sus divisas, significarán dentro de 10 años, que es el plazo para el cual se proyecta esta deuda, o para la cual la toma, significará una derogación de no sé cuántos miles de millones que no se pueden emitir ahora, porque eso afectaría la inflación aún más todavía. Así que por eso se cambian por bonos de deuda que se pacta a 10 años, pero en algún momento se va a tener que pagar, y con una tasa de interés muy elevada, que es la que está pagando ahora el Banco Central. Así que eso significará sin duda un mayor endeudamiento, en este caso interno y en pesos, pero lo que no reduce el peso que tiene esto para la caja estatal. Bueno, otra de las políticas de ajuste tiene que ver con esto que en Mendoza salió, porque nos tuvimos que inscribir y todo, que es la eliminación gradual de los subsidios al servicio de agua, electricidad y gas para los sectores de ingresos medios y altos. Sí. Que en realidad el hecho de anotarnos, muchas de las personas que se anotaron quedan después fuera del subsidio. Claro. Eso que es toda una discusión, si subsidiar o no subsidiar. Pero esto es a nivel provincial. Es a nivel nacional. A nivel nacional. Uh-huh. A nivel nacional fue esto. Que bueno, cada país, como decía recién Germán, decide en qué de su presupuesto, en qué gasta y en qué invierte. Cuando se está subsidiando, y que a veces la gente en la verdulería lo dice, ¿y por qué subsidio al gas? Y justamente porque si te cobraran el gas como está a nivel internacional, no podríamos cocinar. Claro. Por eso está el subsidio del gas hacia la población. Claro, pero hay ejemplo, por ejemplo, de Alemania, país industrial, por la guerra y todo, ¿qué ha hecho? Han nacionalizado la empresa de gas. Entonces el gobierno va a calcular los costos del servicio de gas, y va a haber gas para todos los alemanes. Bueno, pero ese es un subsidio. Claro, es un subsidio manejado por el Estado. Claro. En los países. Ahorran es subsidiarle las ganancias a las empresas. Claro, privadas. Pero el tema del subsidio, cuando se habla que tienen tan mala prensa el subsidio. Si nosotros no tuviéramos la educación subsidiada, la salud subsidiada, en buena parte, el gas, la luz, ¿vos te creías que podría haber clase media en la Argentina? Y en los mejores países, supuestamente del primer mundo, generalmente los ciudadanos están totalmente subsidiados, desde el transporte, el gas. O sea, los servicios básicos. Los servicios básicos los tienen subsidiados. Sí, sí. Entonces, esto de que, bueno, que nos saquen el subsidio porque hay que pagar lo que uno consume, y no lo vamos a poder pagar. Claro. Es así. Además, somos productores. De gas. De gas y de petróleo. El también. Tema es que en manos de quién está. Por eso. Hay todo un verso también de las compañías del gas y de la energía. Sobre todo del gas. No sé si seguirá siendo ahora, pero en la época de los años de Macri, cuando se mandó esos tarifazos del 300, del 500%, de 3.000, una cosa así. Salieron con que había que llevar a la economía a los términos reales. Y esa economía de los términos reales establecía costos elevados que habían subido y que había que pagarlos. Entonces, claro, teníamos que pagar nosotros, los consumidores. Y no sé, hablando con un entendido en la materia, yo no sé mucho cómo es el tema técnico de la extracción de gas, me dice que la extracción de gas tiene costos ínfimos porque es meter un caño a un yacimiento subterráneo y que salga el gas y de ahí distribuirlo, nada más. O sea, y hablaban de costos de producción exorbitantes cuando el gas no se produce, el gas ya está hecho. Y en aquella época salía, o sea, era un mejor negocio para estas compañías traer el gas de afuera, traerlo de no sé, de Sudáfrica, por allá en barcos, el gas licuado y después procesarlo acá, que tener que digamos, dar el gas que viene directamente de los yacimientos. Tal cual, es todo. ¿Por qué se quitan los subsidios? Cosa de que haya un remanente de plata que sobre. ¿Y para qué es eso? Para pagar la deuda. O sea, hagamos siempre este ejercicio. ¿Por qué me sacarán? ¿Dónde estará lo que me están sacando el subsidio a mí? ¿Dónde irá a parar? ¿No? Para pagar la deuda. Claro. Sí. Lo problemático es que con todo esto se está acelerando el deterioro de las condiciones de vida de una buena parte de la población argentina. El tema de la inflación es impresionante. Y se prevé que va a llegar a fin de año entre un 90 y un 100%. 94,5 dicen algunos más precisos. Frente a esto, ¿qué plantea el proyecto de presupuesto para el 2023? Que la inflación va a ser el próximo año de un 60%. Aún no se dice cómo se va a lograr bajar la inflación en... Está al 7% más o menos mensual. Claro, que ahora va a llegar a un 95%. ¿Cómo van a lograr para bajar esos 35 puntos en el próximo año? O sea, no se conoce ninguna medida. Voy a recurrir a la memoria histórica. Así que... La última vez que tuvimos esa inflación, la bajaron por decreto. O sea, ponieron el plan de convertibilidad y se acabó la inflación. por un plan económico nomás. Después se proponen reducir el déficit fiscal del 2,5 al 1,9%. También es una reducción importante del déficit fiscal. Claro. Y también prevén que en cuanto a la actividad económica, que el crecimiento el próximo año va a ser solamente de un 2%. Este año se prevé que va a ser de un 4%. Para el próximo año se ha previsto una baja de la actividad económica de un 2%, aunque algunos economistas dicen que va a ser mayor aún la baja. Algunos establecen hasta un 0,5. Eso implica que, indudablemente, eso va a perjudicar la disminución de la actividad económica, perjudica los puestos de trabajo, la actividad industrial, etcétera, todas las actividades productivas. Así que indudablemente que va a ser un año bien jodido el 2023, sobre todo porque hay mucho dibujo en cuanto a las proyecciones, dibujos realizados a pedido del Fondo Monetario. Y con el aditamento que es un año electoral. Entonces, en esas variables claves, que son la actividad económica, la cuestión de los precios y la cuestión del dólar, se prevé que el próximo año el dólar oficial va a llegar a fin de 2023 a 269 pesos. Ahora está en 140 y algo. Sí, 140, sí. Claro. O sea que va a aumentar un 100%. O sea que va a haber una especie de devaluación programada. Y va a haber menos, al no haber producción la baja del enfriamiento de la economía, no va a haber circulante también. Claro. Entonces el mercado interno, o sea, todo lo que compramos los argentinos y las argentinas comunes, que tiene que ver para la comida, todo eso, se plancha también, porque no, claro, no va a haber circulante para comprar. No va a haber plata. Entonces, frente a esto, uno se pregunta, no es casual la reunión de los principales dirigentes sindicales con el... con el virrey. Con el virrey Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina. Que, indudablemente que hay que disciplinar a los muchachos porque no se reunió con cualquiera, se reunió con los más importantes, incluso Uyaski, de las alas más, claro, los más progresistas, combativas dentro, claro, de la, del sindicalismo. ¿Quién fue? ¿Yasky? Y Baradel. Moyano. ¿Baradel también? Sí, los Moyano, de la CGT también. A eso habían ido antes. Por ejemplo, para el presupuesto destinado a las universidades, el próximo año va a significar objetivamente, en función de la comparación entre lo que van a aumentar el presupuesto para la universidad y lo que va, se prevé con, como inflación, una reducción del 10% de los fondos universitarios. Así que, indudablemente que va, la conflictividad va a estallar, más allá de las reuniones con Mark Stanley and Company. De todo, lo importante es que la jefa del Fondo Monetario, doña Cristalina. Cristalina, no se confunda. Nombre, ¿eh? No confundir. Ha felicitado a Sergio Massa por haber estabilizado los mercados y por haber revertido el escenario de alta volatilidad que estaba ocurriendo. Decía un amigo, si el mono me aplaude, mal he de bailar. Más allá de que lo que no ha estabilizado son los precios, ¿no? Sí. Así que bueno. Y cuando el patrón te soba el lomo, claro, es muy jodido. No, y si seguimos, el gobierno le sigue rogando a los formadores de precios, los grandes mayoristas, de que estabilicen los precios, evidentemente por ahí la cosa no va. No. O sea, los precios, cuidado, no están... No es un problema de los formadores de precios, claro, es un problema... Desde hace mucho que los precios, cuidado, ya... Y usar otra palabra para decir. Cuidado con los precios. Cuidado con el género, ¿eh? Cuidado con el género. Bueno. No existen. Vamos a un tema musical. Así seguimos bailando al ritmo de Cristalina. Cristalina. Y Max Stanley. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantas el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantas el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro, pero el rojo era valiente. se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ala, la, le, ale, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ala, la, le, ale, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Escuchábamos a Viento Sur en Gallo Negro, Gallo Rojo. Y ahora vamos a viajar a un lugar más cálido y donde pasan cosas más agradables que lo que estábamos comentando recién. Vamos a ir a Cuba, donde se está discutiendo y el domingo se hace el referéndum para el nuevo código de familia. Un código muy interesante que incorpora muchas novedades y que ha sido ampliamente discutido por la sociedad cubana en distintos ámbitos. Ayer en el conversatorio yo alcancé a nombrar algo de la diferencia en la forma en que se encara una discusión realmente democrática. Sea un código de familia, sea de una constitución, en los diversos regímenes políticos. No, yo estoy pensando, ¿cuándo nosotros hemos discutido un código de familia? No han discutido los especialistas. Los especialistas. Claro. Los especialistas piensan por nosotros. Como quieren ahora la constitución chilena, la quieren que la discutan los especialistas. Claro, sí. Entonces, lo que fue la discusión de la Constitución en Chile, de este proyecto que acaba de ser rechazado, y lo que fue la discusión de la Constitución cubana hace algunos pocos años atrás, cómo se discuten los lugares de trabajo, los lugares de estudio. En las fábricas. En las fábricas. Y no hay campañas electorales en función de la aprobación o el rechazo de lo que se está proponiendo. Por lo tanto, esas campañas electorales tampoco tienen esa característica tan desigual que tienen nuestras sociedades, en las cuales los que tienen mucha plata pueden apostar a la campaña con determinado fin, y los que no tienen mucha plata, indudablemente que manejan mucho menos recursos. Así que vamos a escuchar a Coralis Bella, nuestra corresponsal desde La Habana, para que nos comente qué está pasando con la discusión sobre este código de familia. Hola, queridos amigos, les saludo desde La Habana, Cuba. Yo soy Coralis Bella. Este 25 de septiembre se llevará a votación el nuevo Código de la Familia Cubana, donde todos los ciudadanos cubanos mayor de edad tendrán la oportunidad de elegir si desean cambiar su Código de la Familia por uno más actualizado a nuestros tiempos, donde se ha tratado de incluir a toda la familia, todos sus deberes y derechos. Sería un código inclusivo que va desde los niños hasta nuestros abuelos. Este código de la familia llevó una consulta popular a lo largo y ancho de todo el país, donde en cada barrio, en cada centro de trabajo, los cubanos pudieron expresar sus puntos de vista sobre los temas que ellos consideraban se debían añadir o incluir al código. El tema más controversial ha estado en el matrimonio igualitario, ya que este fue un tema que hace solamente 2 años se trató de incluir en la nueva Constitución de Cuba y no prosperó, pues la mayoría de los cubanos dieron el no en las consultas populares. En ese sentido, influyeron varios factores, culturales, religiosos, ya que en Cuba, a los inicios de la revolución, ese tema no era aceptado. Incluso si una persona con preferencia homosexual no podía siquiera militar en las filas del Partido Comunista Cubano y a veces ni siquiera ocupar cargos directivos. Por eso, algunos revolucionarios de los más ancianos lo tienen hoy como un principio y ahora es difícil, por una ley, cambiar esa mentalidad. Sin embargo, las fuerzas más opositoras al nuevo código han sido la religión, desde los católicos, evangélicos, protestantes, ya que ellos no aceptan el matrimonio igualitario. También están los que no tienen nada en contra de las relaciones homosexuales, pero sin embargo están en contra de legalizar dicha relación porque se oponen a que estos puedan adoptar en el futuro niños. Y ese sí ha sido un tema clave de rechazo popular, ya que el nuevo código ofrece garantías que no existían antes en Cuba para la adopción, o sea que hace este proceso más fácil y menos engorroso. Pero también se han elaborado dentro del código leyes contra el maltrato infantil. Este, como es un tema tan sensible que implica a los niños, ha sido desde mi punto de vista el más tergiversado por los enemigos de la revolución, ya que han hecho fuertes campañas diciendo que a través de esa ley el gobierno cubano tiene ahora potestad para quitarle a sus niños y que ya los niños cubanos no son de los padres, sino que serían propiedad del Estado. Toda esta confusión partió en el momento en que una de las psicólogas que fue parte de este proceso utilizó la frase de que los niños no son propiedad de los padres para maltratarlos. Ella se refería a que el papel de los padres era educarlos, protegerlos, darle amor, y que si le hacían daño, pues existirían leyes fuertes a partir de este momento, y que si se hacía una denuncia, podían incluso perder su custodia por este motivo. Pero los enemigos de la revolución solamente tomaron la frase de que los niños no eran propiedad de los padres. Hoy día existe una fuerte campaña en redes sociales por el sí y por el no. El camino aún es incierto, a pesar de que en Cuba se considera todavía que la mayor fuerza popular es a favor de la revolución y se piensa que ellos voten por el sí. Lo cierto es que este referéndum llega en momentos bien difíciles para el país, donde existen muchos reclamos populares por la grave situación energética que atraviesa la isla, por los largos apagones, muchas escasez de comida, largas filas, y esto ha hecho que algunos les resten importancia al tema. Otros consideran que eso ahora no era importante, que es mejor priorizar otros asuntos que nos urgen en la economía nacional. Sin embargo, los que han estado esperando por años leyes justas para vivir en plenos derechos dentro de nuestra sociedad, como es la comunidad LGTBI, los discapacitados, los ancianos, sí tienen todas sus esperanzas en que sí gane el sí. Y bueno, mis amigos, en un próximo encuentro estaremos hablando de los resultados finales de dicho referéndum. Yo soy Coralis Bella y les hablé desde La Habana, Cuba. Pensamientos entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en Wing quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente. Bueno, y terminábamos de escuchar ahí el audio de Coralis Bella, nuestra corresponsal desde La Habana, Cuba, explicando y en forma bien gráfica, ¿no?, cómo ha sido este proceso del Código de Familia y, bueno, que van a ir ahora a un plebiscito. Y, bueno, que esto de cómo el pueblo cubano ha podido ir discutiendo este Código de Familia y que y lo maravilloso de ver de que las leyes y lo que rige a una sociedad no tiene que ver solamente con los especialistas, sino con todo el pueblo. Esto es maravilloso ahí en Cuba, ¿no? La metodología es sí. Muy buena. También se distingue un poco la metodología de nuestras sociedades, al resto de las sociedades del mundo, no sé, llamado capitalista, en donde cuando hay un tema así a debatir y a llevarlo a un plebiscito, tienen preponderancia los medios de comunicación, que siempre están en manos de los sectores más poderosos. Sí, tal cual. Y aparte, en estas supuestas sociedades más democráticas, que son las capitalistas, y que siempre a Cuba se la trata de autoritaria, ¿cómo tienen procesos mucho más democráticos, ¿no? Y que son reales, que el vecino discute, que se discute en la fábrica, en todos, ellos tienen los CDR, que son los comités de la revolución, en cada uno de los barrios, y cada uno tiene su dirigente, y cómo trabajan realmente, verlos es maravilloso. Así es. Bueno, esperamos que el domingo 25, entonces, vote mucha gente en Cuba y que salga aprobado este nuevo Código de Familias, que representa un gran avance para toda la sociedad cubana y para el proceso revolucionario en sí mismo, ya que implica también un gran cambio de mentalidad, claro, para la dirigencia de la revolución. Y hay que destacar el trabajo que ha hecho Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, que es la encargada del área de diversidad y de género en el gobierno cubano, para primero instalar ese debate dentro de la sociedad cubana y después para impulsar medidas muy concretas para avanzar en el otorgamiento de derechos a todos los sectores que han sido históricamente discriminados. Tal cual. Bueno, ya veremos el resultado. Estaremos comunicando sí. Con la corresponsal. Por cualquier cosa no voy a ir a votar a Cuba. Nos aguaste el referéndum Chile. Te vamos a atar acá. Bueno, y hablan los pueblos en las distintas historias, qué sé yo. Así es. Vamos a festejar un cumpleaños ahora. Ahora vamos con los 100 años de don Paulo Freire, que tiene tanto que ver con los procesos revolucionarios de la patria grande. Nació el 19 de septiembre de 1921 en la ciudad de Recife, una ciudad ubicada en el noreste de Brasil, una de las regiones más pobres del país. Por lo que desde niño supo observar las dificultades de supervivencia de las clases desfavorecidas. Él es el padre, se diría, ¿no?, y de esta pedagogía crítica, de esta pedagogía del oprimido, de esta pedagogía humanista y liberadora, que tiene dos momentos distintos, aunque interrelacionados, esta pedagogía. El primero, en el cual los oprimidos se van develando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la práctica con su transformación. Y el segundo, este también sería importante, en que una vez transformada esta realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Realmente, bueno, una pedagogía crítica, que es una de las principales herramientas aportadas por Paulo Freire en su camino de renovación dentro del campo educativo latinoamericano. Es uno de los pedagogos más importantes de Latinoamérica. Y una de las premisas de esta pedagogía es el proceso formador como un acto eminentemente político. Y esto, usar la educación como un acto político, es trascendente en Paulo Freire, situado siempre en una realidad social determinada en la que se encuentran inmersos tanto quien aprende, el alumno, como que el que enseña. Ambos son sujetos políticos vinculados en la tarea de construir conocimiento, interpelando y cuestionando una realidad común con miras a su transformación. No me digas que es eso, bello, ¿no? No, eso lo denunció superado muy bien Foucault cuando dijo que el hecho mismo de que haya un docente dando una clase en una escuela ya es un hecho político, porque es una relación de poder entre en la escuela tradicional, ¿no? Tal cual. No, y esta visión de Paulo Freire, que la educación es una praxis y una reflexión y acción del hombre, pero para transformar el mundo. Para transformar. No es que el hombre es un mero espectador y no tiene nada que ver con esa realidad. Uh-huh. Eso yo creo que es lo novedoso, y esta lectura crítica y política de la realidad y de la educación. Podríamos seguir hablando de él. Un montón. ¿No? Hemos hablado en otros programas, ya le hemos dedicado bloques enteros a conversar sobre Paulo Freire, indudablemente que hay que seguirlo haciendo. Y sobre todo tratar de ver qué pasa hoy con la obra de Paulo Freire. Hace un tiempo atrás hubo un intento de articular una iniciativa para rescatar su obra a nivel latinoamericano. Por la pandemia eso quedó medio trunco, pero me parece que hay que volver a hacerlo, porque su obra hoy más que nunca nos interpela cuanto a los procesos educativos desarrollados no solamente desde los ámbitos formales de la educación, los ámbitos institucionales, sino también todo lo que se desarrolla como práctica educativa a través de los medios de comunicación, a través de los ámbitos de formación, tanto a nivel social como a nivel político, etcétera. Me parece que en todo hay que meter todas estas interpelaciones que hacía Freire sobre el acto educativo. Tal cual. Así que bueno, siempre vigente Paulo Freire, y siempre el aporte que ha hecho justamente para la transformación de la patria grande. Y ya ahora con esta novedad de que quieren hacer en Mendoza, hay que ver qué opinan los docentes. La licencia social. Deberían estar muy imbuidos del espíritu freiriano. ¿Qué opinan sobre esta iniciativa del gobierno de Mendoza de hacerle el bocho a los maestros y a los alumnos sobre la cuestión minera? Tratar de lograr el consenso social para el extractivismo. A mí me da mucha risa, realmente me da mucha risa la hipocresía, ¿no? Primero, o sea, no me da risa, me gusta muchísimo la actualidad que tiene Freire, pero me da mucha risa la hipocresía del gobierno, ¿no? Que te manda a vos, o sea, que son los primeros que han saltado a decir de que los docentes adoctrinamos a los alumnos, entonces nos mandan a los docentes ahora a adoctrinarlos de acuerdo a su sentido común, digamos. Claro. Porque ellos dicen que ellos no adoctrinan, ellos le dan sentido común. O sea, vos sabés que esta gestión, porque bueno, los radicales hace rato que los tenemos, y ellos en las gestiones anteriores, y en la anterior también, hicieron para todas las escuelas, sobre todo de primaria, un libro que se llamaba Acualibro, que era cómo cuidar el agua en Mendoza, cuáles eran sus usos, y eso se daba en cuarto, en quinto grado. Ahora, ¿qué tiene que ver ese libro, que está tan bien ilustrado por Chanti, con tantas cosas lindas, con esto que va a pasar ahora, que supuestamente le van a capacitar a los docentes para que entiendan de dónde se extrae el petróleo, cuánto, porque tiene que ver con la minería? Que no hay una minería contaminante. Claro. Sí, para... Sí. No existe lobby. Ahora ya no existe la minería contaminante. Claro. Así que, indudablemente que hay que reaccionar. Todo un terreno ideológico para debatir y para enfrentar. Hay una... Sí, y se une a que en el programa pasado lo dijimos, ¿no? Una diputada que es esposa... Intendente Malaro. Ha metido un proyecto para zonificar la minería ahí en Malaro. Claro. Ya. No damos puntadas sin hilo, claro. Se llama eso. Son distintas vías para ir minando, ya que hablamos de minería, para ir minando y mina. La 7722. Claro. Le van poniendo minas, pero de las explosivas, ¿no? De la... Bueno. Y te van a decir que uno está en contra del progreso de Mendoza. Claro. No queremos progresar en Mendoza, no queremos que se exploten los... en forma no contaminante. Uh-huh. Es el, lo que sí. pasa es que todavía no han podido demostrar de que no es contaminante. Por eso siguen tratando de minar la 7722. Claro. Porque si fuera una minería que no es contaminante, ¿por qué tocarían la 7722? Y vienen con el verso también de la el tema de la, el cambio de la matriz productiva y poniendo como ejemplo a San Juan de todo lo que ha progresado, cuando en realidad también habría que ver el tema del progreso sanjuanino, si en realidad todo ese progreso se debe a fondos nacionales o a lo que queda de la minería, porque lo que sabemos es que la minería, la economía extractivista no deja un peso para la economía. Se sigue con el mismo porcentaje que el de Menem, ¿es cierto? Claro, no se ha modificado. El 3%. De lo declarado. De lo declarado. De lo que declaren. Y también en esto hay complicidad del gobierno nacional, que está en pleno impulso del extractivismo como una forma también de recaudar divisas. Claro. El principal impulsor de Vaca Muerta y otros proyectos extractivistas de ese tipo. Muchos han perdido la memoria, pero hubo un momento en que también se oponían a esos proyectos, claro. extractivistas, por las consecuencias que tenía, sobre todo en Mendoza, con el uso del agua que se requiere para desarrollar eso. Así que bueno, va a ser una larga lucha, pero no sé si ya el sindicato docente, por ejemplo, SUTE o SADOP, han dicho algo sobre este proyecto educativo. Vamos a buscar. Vamos a ver. Sería bueno ir consultando. Silencio en la noche. Que Correa no haya estado con Baradella en el mismo avión. Bueno, pero date a lo mejor estaba, pero como Correa un poquito más chico. No sé. No se notó. Ahora que lo han incorporado a la Academia de la Lengua, no sé. Estoy leyendo que el grupo económico allá cuando fueron con Massa fueron a ver empresas inversoras. ¿Y a quién fue a ver? A Volkswagen, Amazon y las mineras Río Tinto y Liben. Ah, bien. Ahí está. Ya está. Sí. Río Tinto era el que iba a ser el proyecto allá en Malargo, que después fracasó, de la soda solo. Ajá, parece que sí. Sí. Sí, que es una empresa brasilera. Ah, fue la que se fue. Claro, se fue. Fueron porque no, el gobierno no le ponía plata, necesitaban hacer el de ahí de Malargüe el vía férrea hasta Bahía Blanca. Uh-huh. Yo también me sigo riendo de la hipocresía del gobierno radical, porque el mismo Cornejo y su querida esposa militaron en contra de la mega minería cuando el gobierno de Paco Pérez quiso implementar el proyecto de San Jorge. Salieron ellos como los primeros defensores del medio ambiente. Y cómo cambiaron los discursos, ¿no? Como el tema del agua que vos decías recién. Sí, en la época cuando empezaron las marchas, las contramarchas del carrusel. Exacto. Cuando pasábamos frente al palco oficial, en la época del Paco Pérez nos puteaba la JP o el Movimiento Unidad Popular o alguna la de cámpora. Las agrupaciones o la Cámpora. La Cámpora. Ahora después con los gobiernos radicales nos putea la Franja Morada. Así que bueno. Esto nos acusan de trosco, esto nos acusan de peronista, los otros de trosco. Claro, así que ahí se ve que la cuestión no pasa por el nombre del partido totalmente. Bien, seguimos en Brasil con lo de Paulo Freire, pero ahora para hablar un poquitito sobre las elecciones que van a acontecer el 2 de octubre. Estamos ya, sería este fin de semana, no el otro. A casi como 10 días. Así que bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a elegir? Presidente. ¿Cuántos candidatos hay? Un montón. Hay muchos. ¿Cuáles son los principales? Hay muchos afrodescendientes. ¿Como candidato? Como candidato y del LGTB, de los movimientos. Ah, de los movimientos. Claro, porque además de lo de la elección presidencial, también se van a elegir gobernadores. Se van a elegir 27 escaños del Senado Federal. Ah, va a ser una elección. Se van a elegir 503 escaños de la Cámara de Diputados. Brasil es el más grande del mundo. Un país, no sé si es más grande, pero es un inmenso. Se van a elegir asambleas legislativas estatales y la Cámara Legislativa del Distrito Federal. Así que, bueno, es una elección muy grande, así que son millones de candidatos. Y el 2 del 10 va a ser la primera vuelta y el 30 de octubre la segunda vuelta, si alguno de los candidatos para presidente o vicepresidente o para gobernador no alcanza el 50%. Tienen que alcanzar el 50% más uno. Claro. Uh-huh. Lo más probable es que haya segunda vuelta. Claro, según las encuestas, hasta ahora Lula alcanzaría un 45%, descontado los votos nulos y blancos, que no se cuentan para el porcentaje final, llegaría a un 48%, con una diferencia entre 10 y 13 o hasta 15 puntos con Bolsonaro, que ya está denunciando fraude y de parte del gobierno actualmente y gente que es de Bolsonaro. Se va a hacer un fraude él mismo. O sea, está haciendo la gran Trump. Ha dicho desde Inglaterra que cuando asistió ahora recientemente al funeral de la reina Isabel II, ha dicho desde Inglaterra que hay algo raro en las elecciones en Brasil, porque que si él no llega a ganar va a ser más raro todavía. Y él es el presidente, o sea que me imagino que, bueno, Macri decía lo mismo. Lo que se ha producido en estos últimos tiempos es, bueno, lo que se produce normalmente en los procesos electorales o de consulta popular en nuestros países, el flagelo de las noticias falsas. Ahora, en el caso de Brasil, se da principalmente a través de las redes sociales y de los servicios de mensajería, tanto en WhatsApp como en Telegram. No es tanto por los medios de comunicación formales, sino que a través de esas redes y los servicios de mensajería que se difunden las noticias falsas y todas las tergiversaciones acerca de una u otra candidatura, especialmente contra Lula, contra la candidatura de Lula. Muchos militantes bolsonaristas dicen que los periodistas, sea cual sea, son todos corruptos, son leninistas, trotskistas. Todos comunistas. Claro, todos comunistas. Porque no sé por qué en Brasil se da esa peculiaridad con los medios de comunicación, digamos, que no juegan un papel tan nefasto, por lo menos en este caso, comparado con lo que juegan el papel que juegan los medios de comunicación en Argentina, en Chile. Sí, está en la red Globo que claro, que es más grande. Así que. Y capaz que no tienen concentración como. Sí, parece que hay algo que les impide concentrarse. Brasil es el segundo mercado del mundo más grande en WhatsApp. Después de la India. 6 de cada 10 brasileños la usa a diario. Y el 79% se informa a través de WhatsApp. Estamos en el on. Así que la noticia más falsa, más difundida, es la que cuestiona el papel del Tribunal Supremo Electoral, que es lo que viene repitiendo hace tiempo Bolsonaro, y la confiabilidad de las urnas electrónicas, que se utilizaron también cuando ganó Bolsonaro. Claro. Sí. Así que yo pienso que tiene razón en desconfiar de las urnas electrónicas. Y según las investigaciones que ha hecho la Policía Federal de Brasil, no la Argentina, que su capacidad investigativa ha quedado bastante. No puede con la banda de los copitos. Sugiere que la familia de Bolsonaro es la que está detrás de esta estrategia de desinformación. Han creado una oficina del odio dirigida por los hijos de Bolsonaro. Ya lo veo a los hijos de Bolsonaro mandando WhatsApp. Y como en América Latina está la tasa de penetración de las redes sociales más altas del mundo, y dentro de eso Brasil es uno de los que está más hiperconectado, hay una verdadera adicción a Internet, indudablemente que se han tomado algunas medidas para hacer frente a este tsunami de desinformación. La han tomado algunas organizaciones de noticias, de redes sociales y de instituciones gubernamentales. El Tribunal Supremo Electoral lanzó una plataforma de verificación de hechos, Fato Ubotao, Uboato, hecho o rumor se llama. Uh-huh. Facebook se comprometió a abordar el problema, pero hasta ahora no ha hecho mucho. Y Bolsonaro ahora también está utilizando Telegram, más que WhatsApp, ya que tiene más flexibilidad en toda la mierda que se puede publicar. Así que bueno, ese es el panorama en función de las elecciones del próximo, del domingo 2 de octubre, que indudablemente el resultado va a incidir mucho para el devenir político no solo de Brasil, sino de toda la patria grande. El peso cuantitativo y cualitativo que tiene Brasil en la región, indudablemente que es, hay que tenerlo en consideración. ¿Y se sabe más o menos qué apoyo puede tener uno u otro candidato en una supuesta segunda vuelta? Si hay otra fuerza de la derecha. Sí, hasta ahora los candidatos de sectores más de centro izquierda, o más de centro, como Ciro Gomes, que es del Partido Democrático Laborista, otra candidata que es del Partido Comunista Brasileño, el PCB, porque el Partido Comunista do Brasil, el PCDB, está dentro de la coalición que apoya a Lula. Hay otra candidata que es del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, Vera Lucía. Y otros candidatos centristas han comprometido su apoyo para que, si pasa segunda vuelta Lula, lo van a apoyar. Así que indudablemente que está todo... Sí, yo creo todo... que Lula va a estar medio solo si hay una segunda vuelta. Claro. Porque es tan extremo. Sí. Claro. Bolsonaro. Bolsonaro. Claro. Estamos hablando de Bolsonaro. Ajá. Así sí, que sí. Veremos. Con llegar con el 2%, si saca el 48 con el 2 o el 3%, claro, sí. Estaría. Ciro Pero Gómez bueno. Siempre ha sacado entre el 5 y el 8%, uh-huh. Laborista. Que, De todos modos, viste, ellos prometen los votos de sus votantes y a veces eso no ocurre. Claro. ¿Qué hay del candidato a vicepresidente de Lula que han dicho que parece que es un liberal ahí que han puesto? Sí, es de un partido socialista brasileño, que es más bien de orientación liberal. Uh-huh. Indudablemente que no les gusta a muchos, pero Lula ha justificado la inclusión dentro de la coalición para ampliar la cantidad de votos. La plataforma electoral. Su coalición es bastante heterogénea, pero indudablemente que el PT tiene un peso hegemónico. Está el Partido Verde también, Partido Socialista Brasileño, el Solidaridad, la Red de Sostenibilidad, Partido Socialismo y Libertad, Partido Avante, Partido Ley, Partido Republicano de Orden Social. Esos son los... Y recibe el apoyo de algunos movimientos sociales como el MST. Muy bien. Y será entonces. Le están diciendo adiós. Que ya terminó. ¿Terminó? Sí, señor. Bueno, será hasta el próximo Desalambrar entonces. Muy bien. Bueno. El miércoles que viene, cuando nos sentemos en esta mesa y digamos a Desalambrar. El viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en Win quedó, señor. Con ese mismo espíritu y determinación. Debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos.